pasadita la medianoche del viernes, llegamos nosotros a tu radio. Con buena música, invitados de lujo y la buena onda que nos caracteriza. Prendete a la Indie Rock 104.7. 104.7. Dale que arranca la noche intrusa. Muy, pero muy buenas noches, ya instalado desde los estudios de Indie Rock en Rivadavia 641, ya con la presencia del de siempre, el de todos los viernes, Diego, el Delivery, junto a Nicolás Becimenco, damos comienzo a lo que es la noche intrusa. Muy buenas noches, Moto. Qué apertura que tenemos de cada viernes gracias a Luciano, ¿no? Luciano Smith. Luciano Smith, que está ansioso esperando el llamado del señor Diego, porque estaba ahí entre que viene o no viene, así que vamos a esperar. Por ahí quien te dice que es un compañero más de lo que es acá los estudios de la Indie Rock. Ojalá. Saludo también para Lucas, el DJ, que nos está escuchando ya de temprano. Preguntaba a qué hora empezábamos, a las 0 horas, pero bueno, se hizo un poquito tarde por algunas cuestiones de laburo. Exactamente, que en el transcurso del programa vamos a estar charlando un poco de eso. Sí, 0:22, sí. Estamos comenzando con esta noche intrusa. Felicitaciones para el Alma Mater, que comenzó otro proyecto los miércoles a las 22. Hablamos de Leo Perilli, que saludos. Empezó con In The Mix, miércoles a las 22 horas, en esta señal. Un golazo. Saludo para Leo, que estuvo comunicándose hoy temprano conmigo y iba a estar escuchándonos, como siempre. Abrazo. Y abrazo para Leo y gracias por tanto. Y tenemos otro Diego acá, Diego Roberto Cassini, que hizo la recomendación de la apertura de hoy. Así que, ¿qué te parece si ya vamos con el primer tema de esta noche intrusa de viernes? De la mano de los cordobeses de los Caligaris. Me encanta, me encantan. Vamos con eso. Prepara el fuego, asqueroso. Acá velan, muchachos, acá velan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Basura. No te hagas el Beethoven ahí. Y la Chento. Se va la primera. Hagamos un asado. Tomemos fernet, hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos una vaca, juntemos la plata, compremos unos chinchulis y peguemos una. Costilla y molleja, carbón no hace falta, ¡achamos la mesa! milanesa, oh. Hacemos mondongo, oh. Comemos puchero, oh. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos un asado, tomemos mandí. Hagamos un asado, tomemos mandí. Che, mangue Caligari, viste que la de Otedeta. No se hagan los rockeros, son cuarteteros de corazón. Tomemos fernet. Yo también quiero. Hagamos un asado. Tomemos fernet. Presente. Hagamos un asado. Tomemos fernet. No va a haber problema. Si se acaba el hielo, enfriamos la jarra con un matafuego. Que no se haga el vivo y ponga Mariano. A mí no me importa nada que sea vegetariano. Hagamos un asado. Tomemos fernet. Hagamos un asado. Tomemos fernet. Al lado del fuego. ¡Qué flor de calor! ¡Che, fuerte el aplauso para el asador! Hablando de asador, como yo soy el asador manga de Itachento, si llega a sobrar algo, voy a hacer como en Norteamérica. Lo voy a envolver y me lo llevo para las casas, ¿eh? Hagamos un asado, tomemos perdí. Hagamos un asado, tomemos perdí. Hagamos un asado, hagamos un asado, varón. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Seguimos en La Noche Intrusa, ya casi las 12:30 de la noche. ¿Rosa? Ah, le queda re bien ese color. ¿Cómo está, Diego? Buenas noches. Ahí sí, sí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vamos, todo. El asistente. Diego, ¿cómo andas, Diego? ¿Bien? Estuvimos escuchando la transmisión de... inobjetable, un gran equipo este de Salto Inicial que comenzó con el programa el miércoles. Los miércoles a las 19 está el programa 100% de básquet, de Liga Nacional, el básquet de la ATV de Tres Arroyos y también la NBA, ¿no? Completísimo. Completísimo. Y la transmisión que hoy salió fantástica. La verdad, sí, que los tengo que felicitar a los chicos, a les chiques, porque también estaba Pau, la verdad que fue muy buena y hubo buena repercusión, no solamente a través de esta señal, el 104.7 FM, sino por Facebook, ¿no? El Facebook de Salto Inicial, una alternativa también para quienes quieran seguir la liga local de básquet. Salto Inicial todos los viernes va a estar con un partido de la fecha. Terrible. Y hablando, bueno, el partido en sí, este caso no sería un golazo, sería un triplazo, claro. Hablando de la fecha, esta transmisión de la Indy tuvo la gran victoria por mucha diferencia de Costa Azul sobre Claromeco, 96-53. Y también hubo victoria en Suárez de Argentinos Juniors. Se llevó un triunfazo el bichito colorado. Ganó el equipo con la Marino a blanco y negro de visitante. Y también pasa con el básquet local. Terrible, la verdad. Felicitaciones de mi parte. Está buenísimo que por ahí desde la radio tengan esta iniciativa de incorporar al ambiente el básquet para que no solamente sea fútbol. Sí. Y nada, está buenísimo. Una linda alternativa, le dan la posibilidad a los chicos. Y nada, desde mi parte les deseo todo los éxitos, sé que lo van a tener, así que nada, que le den para adelante y bueno, vamos a estar prendido al dial. Bien, vamos a cumplir con uno de los pedidos para este viernes o sábado ya de Noche Intrusa. El Pitu estaba pidiendo Plan de la Mariposa. Tempranito se estaba comunicando a mi WhatsApp y porque él lo escucha en diferido el programa todos los sábados, porque a esta hora está trabajando, así que bueno, este tema va dedicado para él que lo estaba pidiendo. Bueno, y a toda la gente que nos escucha por fmindyrock.com.ar y a nuestros Diegos que nos acompañan aquí en vivo en el estudio. No precisan poner la radio, no precisan poner internet, lo escuchan acá. Están en vivo y en directo. En vivo, sí. A través de... ¿Por dónde nos pueden escuchar? La 104.7. Si no, ingresando a la web, que es www.fmindyrock.com. Muy bien, aplauso para él. Siento allá en lo alto que se abre el portal para que crezca lo que crece cuando se siembra verdad. Vamos en un viaje a luz, devorando intensidad en el sueño de saber que somos. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Disculpe, señor, ¿tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, Bueno, llegó un mensaje, ¿no? Llegó, estaba chequeando el mensajito ese. A ver si lo podemos escuchar. Estaban pidiendo un tema, me parece. Sí, no llegué. Así que, Diego estaba acá ansioso. Se ve que su equipo de su amor está tranquilo que clasificó. Está apurado, quiere hablar de Copa Libertadores. Una información para la gente. Desesperado tranquilo. Por contar que salió de los primeros en la fase de grupo, sí. Después, si definís de local y te comiste tres de visitante, sí. ¿De qué te sirve? Y no, digo, pensá un poquito. No, vos sos campeones. ¿Ah, sí? Está apurado, bueno. Está apurado. Bueno, le tiene mucha fe entonces a Martín De Micheli y su bandurria. Sí, sí, De Micheli a los jugadores. ¿Ah, sí? Y ahora tiene que traer refuerzos. Pero sigue con lo de los refuerzos. Si no tenés refuerzos, ¿cómo puede tener expectativas? Si no sabe ni quién va a llegar. ¿Quién va a llegar? Lo que se habla, sí, sí. ¿Quién? ¿Quién? Pesela de... Pesela, de vuelta. Pesela, campeón del mundo. Sí, linda cagada se mandó en el mundial, ¿no? Pero bueno, igual lo bancamos, buen jugador. ¿Pero te acordás la que se mandó el mundial? Bueno, esperemos que en River llegue bien, ¿no? Afilado. ¿Y quién más? ¿A quién crees? ¿A Lenzo? ¿A quién crees? ¿Al Burrito Ortega? No, no juegan más. ¿A quién va a traer River además de Pesela? Están hablando, no se sabe. Pero vos tenés la información fresquita ahí, dale. ¿Y quién trae un 5? ¿Tienen que traer un delantero? ¿Un 5? ¿Quién viene? ¿Vuelve Poncio. Al medio? ¿A quién? ¿O Poncio? Escucho cambiazo. ¿Quién te gusta de 5? ¿Astrada? Y gastaron 12 millones en un 5. No anda. ¿Fonseca? Villagra. Bueno. Yo la verdad no me convence el plantel de River, pero sí el técnico. Me parece que lo lleva muy bien. Y después vamos a hablar también de Boca, que goleó esta semana y se volvió a enchufar, ¿no, Moto? Sí, sí. Sobre todo era sabido que podía llegar a haber un, ¿no?, resultado abultado. Respondele, porque te está diciendo una copa inferior. Sí, una copa inferior. De la B de nosotros, ustedes también están en la B de... Inferior, que yo lo vi arriba festejarlo dentro del estadio, arriba del colectivo. Vos saliste a festejar un Nacional B, no sé de qué hablar. No, salí yo. Miré todo el Nacional B, lo miré todo, sí. Pero habrá metido algún puñito, ¿no? Cuando ascendieron. Sí, se me caían las lares. ¿Viste? ¿Y te reís de que estás jugando en la Sudamericana, Boca? Y bueno, está en la B, de la Sudamericana. De Sudamérica. En la B. No se puede comparar una cosa con la otra. Siguen siendo equipo de primera. No, lo que pasa es que acá le dan mucha prioridad. ¿Cuántos años tiene? River tiene 100 años. Tiene más años que Boca. No sabe los años. En la primera. ¿No tienen 104 años? En la primera. En la primera división. Tiene más años River que Boca, ¿me entendés? ¿Y eso que te suma algún título? Después dice el más grande, el más grande. Nah, pero bueno, eso es subjetivo. Cada equipo lo va a defender a muerte. El rojo obvio. También tiene 7 Copa Libertadores. El más grande para mí, por más que no sea este continente, es Real Madrid. Lo ha demostrado. Sí, coincido, sí. Pero después acá pasa que se agarran. Entonces tendríamos que pero decir Real Madrid más grande Independiente porque tiene más Copa Libertadores. Y yo te puedo decir Real Madrid, claro, con la billetera que tiene, con los negociados que hay atrás del Real Madrid, es fácil, ¿no? Digo, no es un club del barrio. Es un club que tiene grandes inversores. Así es fácil, ¿no? Comprar a Cristiano Ronaldo, comprar a Mbappé. Comprar a Toni Kroos. Arma una selección. O sea, así es fácil. Bueno, vamos a escuchar el mensaje que nos estaba mandando acá. Dale. Fermín se estaba comunicando. Un oyente nuevo para la noche intrusa. Hola, buenas noches. Habla Fermín. Voy a ver el programa. Muy lindo. Saludo a los Diegos. Maradona. Y quería pedir una cancioncita, si la pueden pasar, de Rubén Rada, el maestro. Ahí la mando, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar el temita que estaba pidiendo de Rubén Rada, Terapia de Murga. Qué bueno escuchar al negro en esta noche intrusa. Pueden comunicarse como Fermín, ¿a qué número, Moto? Se pueden comunicar al 542913, si no es ¿cómo se diría? Estoy trabado hoy con la de esta ciudad. Esta zona tienen que agregar el 2983. Me estaban pidiendo Antonio Ríos. Bueno, en un ratito va a salir. Para Leo Perilli. Ahora escuchamos al gran negro Rada, Terapia de Murga. Estamos hasta las 2 de la mañana en vivo en La Noche Intrusa. Cuando muere un amor, solo Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Qué lindo escuchar un poco de Los Piojos, ¿no? Se habló tanto estos días de los 15 años de su último recital Ritual en la cancha de River, que ahora se rumorea en algunas redes que posiblemente se vuelvan a juntar para hacer quizás un show en noviembre o diciembre. Eso está por Está medio frío, creo, ¿no? Pero las esperanzas están. Así que bueno, a estar atentos. Bueno, quería dedicarle la canción que pasó recién para la seño Carmen. Esa, un abrazo para Carmen. La piojosa. Está en la dulce espera. Está ahí, estamos ahí. Saludos. Ya empezando a volver a escuchar el tema de Canción de Cuna, que le decíamos a Luca, este tema te poníamos a vos cuando llorabas y te relajabas. ¿Y ahora para quién es? Para León. ¿Leo? León. León. Así que le tendría que poner Panic Show. Panic Show le tenemos que poner, bueno, en Digo algún momento yo. Va a salir. Qué lindo nombre, León. Sí. Bueno, tendríamos que preguntar. Almeida, che, Almeida, León. Ah, claro, sí. Tendríamos que preguntar cuál fue el personaje de la semana, ¿no? Lo hicimos el viernes pasado. Terminamos coincidiendo, ¿no? Que había sido el presidente. Sí. Pero bueno, yo pensé que también la semana pasada se habló mucho de Andrés Calamaro, ¿no? A través de sus dichos y cómo salió a bancar, me parece, el gobierno este de Milei. Sí. Y esta semana me parece que yo se lo doy. Y así lo puede ser, ¿no? Y ¿por qué no? Yo creo que se lleva todos los puntos. ¿Hizo algún guiño como para que vuelvan los piojos? Y yo creo que algo habrá hecho o publicado, pero bueno, yo medio como que empecé a enganchar la onda cuando empecé a ver muchas publicaciones, muchos tipo ondas memes, y ayer me puse a ver unos chicos que se comunicaron a la radio de Buenos Aires, que es donde hicieron más manija, ¿viste? Y unos pasacalles hicieron. Y donde se grabó uno de los últimos temas del último disco. Así que nada, creo que el ambiente del rock, creo que no seas fanático, en algún momento uno escuchó Los Piojos. Sí. Es como que con algunas canciones uno se siente identificado o no. O en plena adolescencia o el tema del secundario, ¿viste? Como que siempre sonaban Los Piojos. Bueno, saludos para Luján, que está escuchando ahí La saludos. Noche Intrusa en saludos. Su casa, recuperándose, sintonizando el 104.7. También le preguntamos a la audiencia, ¿no? ¿Quién fue el personaje de la semana? Que nos comenten, y a la mesa que nos acompaña también, podríamos preguntar, ¿no? ¿Quién fue el personaje de la semana? No sé a qué señalar, para el lado, para tu derecha. Está bien, ¿quién es? ¿Quién es el personaje de la semana? ¿De Micheli? ¿Quién es? Soy yo. ¿Vos? ¿Por qué? Empecé a trabajar. Pero ya estabas trabajando desde la semana pasada. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Era hora, ¿no? ¿Eh? Y sí. Bueno, yo ahora me tomé un intervalo. Pero es hora. Dijo el suegro. Es hora que empieces a mover, ¿qué? Las manitos. Déjamelo pensar, ¿no es cierto? Bien, bueno. A ver acá, ¿qué opina el personaje de la semana? Yo también lo pondría en una terna entre los personajes de la semana, aunque ya no está entre nosotros, a Ricardo Iorio, porque se habló bastante, ¿no?, de que no se lo homenajeó en los premios Gardel. Exactamente. Sí, hoy casualmente me acordé de eso. Le hicieron una entrevista a Moyo y que ni siquiera lo nombraron. No, muy tibio Moyo. Pero bueno, qué sé yo, es... no sé. Él... como persona quizás fue muy al choque diciendo lo que sentí, la verdad. Siempre fue de frente, siempre fue de frente. Y que en realidad a veces hay que ir de frente y no con tanta sanata para quedar bien con uno con otro. Es mi opinión, no sé. Se habló mucho esta semana Donald Trump. También, ¿no? Sí, sobre todo hoy. Sí, porque... abuso sexual. No sé si era abuso sexual, sí, creo que era por soborno. Soborno, ¿no, Diego? ¿Vos que estás más informado? Mirá. Sí, a una actriz porno. Wow. Terrible. Vos tenés que tirar algo de... me hiciste acordar a la Bersuit. Claro, acá nos estaba pidiendo, Diego, en la mesa. Pero bueno, queremos que se comuniquen al 54-29-13 y nos digan para ustedes quién fue el personaje de la semana. Y también, como lo hizo Fermín, bienvenido Fermín a La Noche Intrusa, programen un tema. Exactamente. ¿Escuchamos a Los Ratones? Escuchamos. Sigue girando. Y todo comenzó a girar.

Qué lindo que suena, ¿eh? Principio activo, finales de julio. Finales de julio va a estar en la casona. Atenti, porque Epa. No está confirmado, pero doble fecha se viene. ¿Ah, sí? Sí, no parece que esa data. Mucha convocatoria tiene esta banda Tres Arroyense que suena muy bien. Subí, dale. Cortando las flores para salir a venderlas. ¿Vos querés frenar? ¿Te gusta, Diego? No, ¿vas a venir? Que la cosa es muy sencilla, probando el autocultivo, rega tu propia semilla. Está bueno, sí. Tiene tremendos músicos de nuestra ciudad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ya estuvo en Chiapas, ¿este año fue o el año pasado? El año pasado estuvo en Chiapas. El 11 del 11 fue, ¿o no? Claro. Mira, muy mística. Está bueno. Vamos a tener que hacerle comunicarnos con ellos y hacerle una invitación que vengan a los estudios de La Noche Intrusa. Vamos a tener que suspender La Noche Intrusa. Y sí, porque olvidate. Si tocan un viernes. Ah, claro, un viernes. Así que sí. Nos plegamos a los principios activos. Mirá, bueno, tenés ahí para un 2x1 para que la gente vaya aceitándose un poquito. Pero claro que sí, saludos a la gente que se comunica al 54-29-13. Y también están, ¿dónde? ¿En Instagram? En Instagram también, en lo que es La Noche Intrusa, 104.7. O también nos pueden seguir en lo que es FM Indie Rock. ¿No es cierto? ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. Ah. Vamos. ¿Errores humanos o no, Diego? Vamos a escuchar ahora Plandemia de Principio Activo en este 2x1. A ver si ya tiene pensado nuestro amigo Diego el Delivery el personaje de la semana. Yo lo que tengo pensado es preparar el matecito. Bueno, muy bien. Me parece un buen plan. ¿Con Chuket? No. Los colores, digo. Ah. Diego, ¿vos tenés acá el personaje de la semana? A nivel local también podríamos buscar, ¿no? A ver sí. Quién puede haber sido el personaje de la semana. Bueno, se estrenaron las combis, ¿no? No, es una persona, es un aparato, una herramienta. Bueno. Sí, muy bueno. Está bueno lo que está haciendo. Bueno, Pablo Garate podría ser, ¿no? Sí. El intendente que gestionó la llegada de estas combis. Exacto. Por cierto, muy lindas, ¿eh? Sí. Le hace muy bien a la ciudad y a lo que se usa, sea para atletas, estudiantes o lo que sea. Plandemia suena. Dale.

Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Bueno, acá ya empezó la primera tanda, los matecitos. ¿Los matecitos? ¿Bien amargo? No. ¿Amargo o dulce? Entre medio. Ah, bien. No muy amargo, no muy dulce, así que... ¿Amargo para el caballero? Claro. No, es lo mismo. No, no, rubia, no, morocha. No seas tan cruel, no seas tan cruel. Así que bueno. Bueno, escuchamos a La Portuaria con Selva y anteriormente lo pedía acá, lo programaba Diego... Murguita del Sur. Murguita del Sur. Y que por ahí andaba dando vuelta, creo que estaban hablando de La Franela, ¿puede ser? También puede ser. Pues salió ahí medio el tema de la separación de Los Piojos y todo, y una banda reconocida, que el otro día estuve viendo un videoclip, si mal no recuerdo, aparece Pablo Aymar, aparece el Mono de Capanga y varios... algunos actores y eso, estaba muy bueno. No recuerdo de la canción. Hacer un puente, pasamos, tal cual. Ya lo pasamos ese tema. Lo pasamos ese, ¿no? Sí, vamos. Está bien. Después vamos a escuchar uno de La Franela. Dale. Nos podríamos meter un poquito en el fútbol local, 1:15 de la mañana. Momento importante, ¿no? Hubo varios cambios esta semana en cuanto a los técnicos. Cacho Córdoba dejó de ser técnico en Olimpo. Y asumió ganó 11 corazones. Pues ya vamos a llegar a 11. Ya vamos a llegar a 11. Tranquilo que estamos acá en desarrollo, ya después agarramos. Claro, Indio Rico queda lejos todavía. Sí, pero Cascallario, ¿no? Claro. Martín Orsilli, ex director de deporte de la ciudad de Tres Arroyos, asumió como entrenador de Olimpo. Mira. Va a ser difícil poder remontar 4 derrotas, lleva Olimpo, perdió todo. Y por otro lado. Que había arrancado bien, ¿eh? Sí, sí, y bueno, asumió en este caso alguien no tan conocido en el ambiente del fútbol, me parece, pero que estaba haciendo buena campaña en la cuarta de Unión, ¿no? Dejó la cuarta y ahora toma las riendas de segunda. Es Daniel Poroto. No lo tenía. No. ¿Te suena a vos, no? No, bueno, a mí no. Otro de los cambios en el fútbol local y no nos sirve para meternos en la fecha de segunda división. También decir que sigue como técnico interino en 11 corazones de Indio Rico. Bien, nuestro cliente. El Lucas San Paoli Miranda. El hombre de la gringa, en algún momento va a tener auspicio a la gringa. Cliente, buen cliente. Sí. Hace rato que nos llama. Sí, la verdad que... Luquita, a ver si te acordás que existimos. No, pero lo llamamos nosotros. Claro, sí, le hacemos recordar, ¿o no? Claro. Lo mandamos a los muchachos. Se juega la fecha 9. Me digo acá, tuvo que ir a barra. ¿Cómo te fue? Empate, es un buen punto. Hay que ir con las espuelas, ¿no? Digo, me encantaría que te sumes al micrófono de la Indy. Así nos contaba alguna anécdota. Sabe pero algo él, de radio. Vos eras lateral, ¿no? ¿O de punta? De 4 juego. De 4, bien. Bravo, barra, ¿no? De visitante. Bueno, así que... Dani, atente porque viene invicto ahí Deportivo Central. Ojo. Y, sí, ojo, se está haciendo fuerte. Sí. Cancha que estrenó este año. En su estadio. Sí. Qué bueno que tenga su estadio central. Ni hablar, no es poca cosa. Y Villa del Parque, el candidato más serio, me parece, al título antes de arrancar el año, porque venía de primera y porque tiene mucho plantel de primera. Sí. Va a enfrentar a Garmense en el Bosque. Tiene 12 puntos el equipo de Villa del Parque. Es escolta junto a Central y, bueno, buscará saltar a la punta si se le dan los resultados al equipo de Martín Gaimaro. No sé si te acordás de Martín Gaimaro, que jugó en Huracán. Sí, me suena. Es de La Plata y, bueno, estuvo dirigiendo allí en las inferiores de Estudiantes. Ahora recaló aquí en Tres Arroyos. Y después... Importante, linda experiencia trae entonces. Sí. Puedes hacer un programa de Huracán, ¿no? Estamos hablando de Villa del Parque. Solamente mencionar que pasó por Huracán. Un jugador que pasó por los argentinos, ¿no? No estaría por los torneos mal. Argentino, sí. ¿Escuchamos a la Franela? Dale, escuchamos. Y déjame mandarle un saludo a Alejandro Olsen, que en este momento está en un local nocturno que está tocando Bon Giovanni. ¿Puede ser? ¿Está bien? ¿Digo bien? Así que nada. A ver cuándo me hace un descuento. Sí, no, le hice la invitación que venga a los estudios del Indie Rock, pero es un muchacho muy trabajador que se acuesta temprano. Pero vamos a ver si lo comencemos el viernes. Para él, todo lo... Creo que sí. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Ah, me había copado con la música. ¿Quiénes son estos? Los Kool & the Gang, ¿no? Claro. No sé yo. Y tenés que saber, estás en una noche musical. Tremendo. Noche intrusa. ¿Eh? La noche intrusa. Déjame mandarle un saludo. Te saludito. Dejo todo lo que vos quieras. Estaba interactuando, estaba haciendo un vivo a través de Facebook. ¿Quién se prendió? Nicolás Troncoso. Ah, pero está acá nomás, la carnicería. Le dije, a ver cuando se venía, un rato. Siempre con algo bajo el brazo. Obvio, una mollejita, alguna está tapita. Está abierto, la cayona está siempre abierta. Obvio, obvio. Así que bueno, fiel ahí a la Indie Rock. ¿Estaba escuchando o estaba solamente escuchando el vivo? Estaba interactuando estaba escuchando. Así que bueno, quería escuchar algo de Los Redondos. Así que quiero dedicarle un tema... rock para el negro Aquila, ¿puede ser? Dale, sí, vamos a escuchar ese. Bueno. Y le preguntamos si está ahí a la gente. ¿Está todavía el Facebook, no? No, ahora en breve vuelvo. Bueno, después preguntamos a ver quién fue el personaje de la semana. Bueno. Y acá en la radio. Porque es el impulsor de el desembarco del básquet a través del programa y la transmisión, ¿no? Él fue el que propuso la idea. Y bueno, insistió, porque la verdad que ya del año pasado venía hinchando con que quería hacer programa, quería sumarse con el otro programa, ¿no? Deportivo, Alambrado Olímpico, pero este año salió la posibilidad de hacer básquet, que a él le encanta, y bueno, ahí está, el programa Salto Inicial y la transmisión en vivo desde hoy, todos los viernes a las 21. Vamos, con Franco Masitelli, que está ahí muy contento con la transmisión. Imagínate, fue el relator de la primera transmisión de básquet en la historia de la... Bueno, de mi parte, ¿quién habla? ¿El moto? Motoneta, como me quieren decir, porque por el nombre es como que ya... Hay tantos Martín dando vuelta en la calle que qué sé yo si me hablan y a Diego, mí. Y Diego, no te cuento. Así que... A los señores de Salto Inicial les quiero hacer una invitación. Viernes que viene, pasada la medianoche, están invitados a la Noche Intrusa para charlar y que nos comenten esa sensación de haber relatado por primera vez para la Indie Rock. Así que bueno, la invitación está hecha. Bueno, y los pueden buscar, la transmisión quedó guardada ahí en Facebook. Hicieron un vivo en Facebook y... buenísimo, la no sabía que... esa. Sí, desde las cabinas del estadio Osvaldo Goizueta de Costa Sur. El mejor estadio de básquet de la ciudad de Tres Arroyos y la zona. Club de pelota. Nah. ¿Pero Club de Pelota tiene cabinas? Nah. Hace un montón, ¿no? Aparte tiene historia ese estadio, tiene historia. Costa Sur, no. Costa Sur, palabra mayor. No estará atravesando un buen momento, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar Atorrante. Atorrante, este se lo dedicamos a uno de los sponsors, Adrián Maijide. Flor de Atorrante. Sí, sí, para vos, suegro. Y para el Pitu, que anda haciendo cagada allá en Clonaco. Por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese torrente, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro. Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo, el más lindo que yo. Mi corazón se estruja cuando te busco en las redes, te veo con él y ya son tantos los meses que te llevo dedicando canciones de amor. Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí y no volví a enamorarme nunca más, nunca más.

Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Los motores rugiendo están, esperando la luz verde. Tu larga gana de entretenerme a mí y a tantos que nos juntamos a verte. Temazo, ¿no? Oh, me da, ya me da ganas de darle a la secuencial para atrás hasta la sexta. Escuchamos, escuchamos. Pues nada puede apartarnos del circuito que están robando hoy. El podio preparado está para quienes lleguen a la final. ¿Qué vínculo tenía? El vínculo bien no lo conozco profundamente, pero era muy ligado a los fierros, viste, muy amante de las carreras, del asado, del buen asado de domingo, ¿no? Ahí al costado de la ruta también, viste. Claro, son personajes del ambiente de rock, del heavy también, que muy llegado al turismo carretera, ¿viste? Que es pasión. Claro, no, pasión y tradición. Yo creo que tiene mucho de las tradiciones argentinas, Ricardo Iorio tenía, ¿no? Y por eso este homenaje. Yo creo que sí. Aparte, va justo con lo que es el TC. Y bueno, hablemos de lo que fue la fecha en Concepción del Uruguay. Terrible, la verdad yo no pensé que el gaucho de Rivera, ¿cómo es? Germán Todino, se iba a llevar el triunfo, la verdad. ¿Todino con Torino? No, con Mustang. Ah. No, con Torino. Toddy, con Toddy. El año pasado estuvo con Doge y el anterior sí estuvo con Torino, claro. Todino. Y ahí sí rimaba. Claro. Así que bueno. Le patinaba, ¿no? La sí. R. Sí, mal. Tenía un problema ahí en la salida. Bueno, así segundo que... Santero y tercero Quijada. Sí. Que se metió ahí con un Cámaro. Que viene haciendo un buen torneo, Quijada. Bien. Así que nada, bien, está firme Santero. Igual estuvo declarando que ya a partir de la fecha de Posadas va a estar con el Mustang. Como que ya varios equipos ya se están inclinando a la nueva generación, ya que por ahí son autos que doblan más parejo, más fuerte en X circuito, viste. Vamos claro. A ver Rafaela, ya hay muchos que ya están con Mustang, con Camaro. El Challenger es como que le cuesta más afianzarse. Claro. Un circuito bastante simple, ¿no? El de Rafaela estaba viendo. Sí, sí. El 16 de junio. Sí. Y yo creo que ahí... Ahí se puede cuidar más el auto, ¿no? Sí, puede aparecer un poco Ledesma, que le cuesta... aparecer a lo que es resultados, viste, pero bueno, vamos a ver si alguna vieja generación como las Doge pueden acercarse a la nueva generación. Castellano anduvo bien, pero siempre algo le pasa, pobre, le falta redondear. Claro. Bueno, hasta el momento viene muy bien Julián Santero. Sí, Julián Santero y Lambiris, que está con vieja generación, también está ahí. Bien. Así que así está el turismo carretera. También hubo presentación de Colapinto, ¿no? El fin de semana. Terrible, sí, un gran sprint. Habíamos dicho que venía bien, ¿no? El viernes, pero después le faltó el fin de semana. Sí. El otro día hablaba con un amigo, es como que le cuesta las carreras, se cae en rendimiento. Pero bueno, es el primer año de adaptación. Hay que entender que está a un paso de la Fórmula 1, no es poca cosa. ¿Vos qué decís? ¿Está? ¿Tiene condiciones? Y por él le falta, creo que un año más en Fórmula 2 le haría bien. No hay que apurarlo, pero sí, condiciones las tiene. Bien, a ver si programan temas acá en la mesa. ¿Qué quiere escuchar? Está muy calladito, ¿no? ¿Yo puedo pedir un tema? Sí, claro. Ya que recién sonaba al más fuerte. Bueno, quisiera escuchar algo del guitarrista que tuvo al más fuerte, Claudio Tano Marcielo. Así que bueno, nada, me gustaría escuchar algo después. Así. Así que bueno, te lo dejo a tu elección. Dale, vamos a escuchar De pie del Tano Marchello. Dale. Intrusa por FM Indie Rock Radio Cooperativa. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. We'll be right back. Mauro Irastorza, trabajos de construcción, refacciones y herrería en general. 2983-46-3400. Orejana, cerveza artesanal, Avenida Moreno 541. Orejana, una cerveza bien tresarrollense. Electricista Adrián Meijide, instalaciones domiciliarias, reparaciones en general, electricidad de obra. Teléfono 2983-4298-33, 1 de mayo, 1050. LQ, muebles de melamina a medida, reparaciones varias. 2983-40-67-55, presupuesto sin cargo. Alejandro Sosa, productor asesor de seguros, Torrego 188. Pastelería artesanal Sergio Renacer, minifacturas, tablitas saborizadas, postre quemado, masas finas, palos de hob. Teléfono 2983-34-59-27. Búscanos en las redes. Bueno, y también está auspiciando Nicolás Ángel Becimenco, productor de seguro. Podés consultar presupuesto sin cargo al 15 61 60 44. Si viene un final a toda orquesta. Sí, tranqui. ¿A todo trapo? Sí. Acá le decía. ¿Con sorpresas? Pero lo lindo, las cosas se disfrutan más cuando las cosas salen sin pensar, sin organizarse, inesperadas. Bueno. Viste, así que bueno, estábamos haciendo un vivo a través de Facebook, desde mi Facebook, de Martín Motoneta Begristain, y se estuvo uniendo un amigo, y así que se ofreció para venir a hacer el cierre, así que acá estamos esperándolo a Nicolás Troncoso, así que bueno, no viene con una tapa bajo el brazo, pero viene con una criolla, así que... Ah, bueno. Vamos a hacer algo diferente que hacemos todos los viernes. Está bueno. Nos faltó repasar un poco el fútbol local de primera, que tuvo dos clásicos empatados, ¿no? En el complejo de Quilmes, el Cervecero y Huracán igualaron 0-0. Mucha gente hubo, pero no hubo goles. No hubo goles. No. No, tarde fría, ¿no? ¿Fuiste? No fui. No. Yo tampoco. Hay que cuidarse. Venimos tan apestados. Pero bueno, creo que fue un punto bueno para los dos, ¿no? Yo creo que sí. Para Quilmes continúa invicto. Para Huracán, si llega a van a completar los 45 que faltan. En dos tiempos. ¿No? Contra Claromeco. Si llega a ganar ese partido, puede quedar a dos puntos del líder ciclista. Y también igual. Una bombonerita. Los clásicos no se sacaron ventaja. No, lo que sí, muchos expulsados hubo en ese partido. 6 expulsados. Los dos terminaron con 8. La echan 6. Hace 2 fechas atrás más o menos hubo 6 cambios. No sé qué pasa. ¿Qué pasa en el fútbol local? Sería la palabra, ¿no? Sí, situaciones raras, ¿no? Sí. Pero tampoco fue tanta violencia lo del partido de Boca Colegial. Estuve viendo el resumen y por ahí hubo algunas expulsiones por jugadas típicas, ¿no? De partido. Sí, sí. También hubo triunfo en el debut como entrenador de Lucas Miranda en Once Corazones. Le ganaron a la Independencia 1-0. ¿Está Lucas? Sí, claro. Porque se fue Mario Álvarez y no había técnico, así que tomó la batuta Lucas Miranda. Toda la suerte, Lucas, que te vaya bien. Técnico que debuta, gana. Y bueno, lo que mencionábamos también. En esta fecha que pasó, Huracán Ciclista volvió. Viene soplando fuerte, ¿eh? Sí, ganó allí en Chávez, creo que sobre Olimpo, y sigue como único líder. Terrible. También empate en Belloc entre Chegoyen y Agrario. Partidazo, 3-3 terminaron. Mirá. Sí, lindo partido. Quería recordar que el partido que se tiene que completar de Claromeco con Huracán de Tres Arroyos es a puertas cerradas por los disturbios que hubo. Incidencias después de suspender el partido del árbitro. Así que bueno, bien. Espero que esta vez chequen físicamente al árbitro que tenga que dirigir, ¿no? Sí, también a la gente. Una bueno, prueba física antes. La próxima que quienes ingresan a la cancha estén en condiciones, ¿no? Que no estén dados vueltas. También. Sí. Como pasó, ¿no? Y sí. No voy a opinar, porque después pero me llega... Pero vos estabas bien. Sí. Pero sabías estaba... que había mucho duradero y no estaban en condiciones. No sé, no voy a opinar. No voy a opinar al respecto. Pero digo, eso hace a la seguridad del que organiza el evento, que es la Armeco. Convengamos que también la organización falló en ese caso por una cuestión que vos cuando van los visitantes y van los locales, primero tiene que salir el visitante y después de los 15 minutos el local. Claro. Pasa siempre eso. Bueno, igual eso pero corre bueno, por cuenta de la policía. Sí. ¿Cuánta gente fue, no? De acá, de Tres Arroyos, habrán ido 100 personas, Huracán. Sí, probablemente, sí. Era un partido muy esperado, sí. Hacía mucho que Huracán no jugaba en Claromeco. Sí. Bueno, otro partido. Fabián Sánchez, que de a poquito posiciones. Y vamos a repasar la fecha 5, que se juega íntegramente el domingo. Colegiales ante Chivo. ¿Qué? Huracán. Huracán 11 corazones. ¿Dónde juegan? En el Botino. Olimpo. 4-4-2. ¿Cómo? 4-4-2. Ya está pensando en defenderse. Qué es bárbaro. Típico de 11 corazones cuando enfrenta a Huracán, ¿no? Qué bárbaro. Qué miedo que tienen. Con Luca, 4-4-2. Con Luca, poné. Olimpo contra el Nacional. Mirá que le va a decir cómo tiene que armar el equipo a Luca. Olimpo, el Nacional. Claromeco, Quilmes. Guarda, porque esto también puede traer. Ojalá que no, pero bueno. No, está todo bien entre Quilmes y Claromeco. Al último campeón. Sí, clásico, ¿no? Porque pertenecen los dos partidos de Chávez. Y también juegan en Chávez. Boca del Pato Rey. El fútbol local este domingo, los tres partidos. Veremos si viene nuestro invitado sorpresa, ¿no? Sí, ya sabemos quién es, pero sorpresa porque no sabíamos que quería venir. Y bueno, lo invitaste, dijo que sí, pelota de trapo. Así que bueno, acá estamos, estamos negociando. Bueno, nos vamos a ir con un tema de los Ilia Kuriaki, ¿te parece? Dale. Jennifer del Estero. Bye. Intrusa por FM Indie Rock Radio Cooperativa. Bueno, seguimos aquí en el aire de la FM Indie Rock 104.7, La Noche Intrusa, ya a la hora 2 y 3 minutos. Nos vamos despidiendo. ¿Nos quedó algo pendiente, Moto? No, con respecto al deporte, que hoy sábado se define la Champions League. Qué partidazo tenemos, ¿no? Borussia Dortmund, Real Madrid. A penales. ¿Quién gana? Yo creo que lo gana a los 90 el Real Madrid. Real Madrid. Sí, yo creo que sí. Tiene historia y tiene equipo. Puede dar batacazo a hacerse fuerte el Dortmund, que pensé que quedaba afuera en la semi, pero sí. No. Muy buen partido. Duelo de jugadores que se retiran en este partido, como es Marco Rius. Kroos y Rius. Bien. Dos alemanes, por cierto. Claro. Bueno, eso por el lado de Europa, ¿no? De la final de la Liga de Campeones. Y en el fútbol argentino se empieza a jugar la fecha número 4, donde uno de los líderes, Racing, enfrenta al Deportivo Riestra. Ahora explícame cómo llegó Riestra primero. No. Yo no entiendo. Trabajando. Trabajando, pero... En el campo, Riestra. No, si está en el... ¿Dónde está el conurbano bonaerense? ¿Dónde está Riestra? Sí. Abajo de la autopista. Es un invento del Chiqui Tapia de la cancha de Barraca. Pero a veces le digo, no, a mi hijo estadio, que tiene 10 años. Sí, bueno. Fijate, la Copa Argentina ya pasó a ser la Copa de Buenos Aires. Sí. Sin ofender, ¿no? Obvio, los equipos que están. Pero ya dejó de ser algo federal. Sí. Bueno, también eso mañana a las 6 de la tarde, Racing con Riestra. A las 20:15, Belgrano, el Pirata, enfrenta a Argentina. Se hace mala sangre, pero... Se sabe que la meta de River es, obviamente... Ganar la Copa Libertadores. Claro. Por más que ellos no lo demuestren, ellos se sienten convencidos que pueden ganarla. Porque. Y sí, aparte se va a jugar capaz que la final en la cancha de River. Está bien que los equipos brasileros arrancan ahora a participar. Se ve el potencial. Pero claro, tampoco están por encima del resto. Yo creo que hasta cuarto semifinal River llega cómodo. Y sí, yo creo que más semifinales. Sí. Hasta semifinales le da. Ojalá la gane, ojalá. ¿Por qué no pueden decir campeones? Porque todavía no, a mí todavía no me convence como para ganarle a algún equipo brasilero en esa instancia, en la final. Tiene que mostrar más solidez. De visitante tiene que ganar. No, la final es partido único, Diego, olvídate. La final sí. Pregunta, la final, ¿dónde se juega? ¿En River? Ojalá que se juegue. Sí, sí, se juega en River. Está confirmado que es en River. Bueno, Vélez, no Atlético Tucumán, 2015. Se boca a las 2:30 de la tarde, después de los rabios, allá en Vicente López. A las 18, Central Córdoba de Santiago del Estero ante Talleres de Córdoba. Rosario Central Lanús, también a las 18. Rosario que quedó afuera en la Copa, ¿no? Y Talleres no. Avanzó. Talleres quedó afuera. Rosario quedó afuera en la. Bueno, Instituto. Y River. En el Monumental. Siempre lo complica, Tigre, guarda. Sí, me parece que siempre lo complica. La última vez le ganó en Victoria. Bueno, el lunes juega en San Lorenzo, que clasificó agónicamente, ¿no? Ante el Palmeiras en la Copa Libertadores, ¿no? Entró segundo. Yo tengo otra cosa que quería decir. San Lorenzo Sarmiento de Junín, Defensa y Justicia Independiente, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz. Y el martes, se juega sábado, domingo, lunes y martes. Barraca, ¿qué hace Barraca? Explícame qué hace Barraca Central. en primera división. Bueno, Barracas Huracán. Anda bien, Barracas. Banfield Newell's e Independiente Rivadavia Unión sí, pero no tiene infraestructura como para estar en la primera división. A eso es a lo que voy. ¿El presidente de Chiquitapia? No tiene nada que ver. Sí, claro que tiene que ver porque es Chiquimafia, ¿no? Pero ¿cuántas veces a Huracán le, de Tres Arroyos? Y sí, pero le impidieron por ahí subir de categoría por no tener el estadio. Pues tuvo claro, que, claro, en primera Mar tuvo Plata, que claro, Mar del Plata para tuvo que remodelar el estadio. Vicente López, Huracán, hacer de local a cancha de Platense. Y una apertura entero en Mar del Plata, incluso algunos partidos lo usó. Que vino Boca acá. ¿Por qué raro? Jugar. Si tuvo que hacer el estadio, lo hizo Huracán. Pero para seguir jugando acá en Huracán, no irse a Mar del Plata. ¿Pero por qué es lo raro que vino Boca? Y que vino Boca, si vino. ¿Por qué raro? Un equipo grande. ¿Pero por qué raro? ¿Cómo raro? Y vos dijiste, raro que vino Boca. Y porque hizo la platea, hizo la popular de Constituyentes y la capacidad le daba para. Como poder vino Boca, puede haber venido otro club. Más bajo que Boca. Lo que pasa, bueno, vino Argentino Junior. Claro. El Nacional B. Claro. Que era una cancha de metegol, dijo el señor Checho Batista. Bueno, así le fue, ¿no? 3-0 le ganó. Bueno, vamos a escuchar algo de los Decadentes, ¿te parece? Para ir cerrando. Dale. El gran señor. Bueno. No tengo que cuidar tu cariño. Oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Para acá solo porque está abrazado a vos. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para obviar un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa.

Maradona. Subí, subí que no escucho. ¿Cómo dice? A ver si lo sacan, ¿quién es? Ricky Maravilla. Pegó en el palo. ¡Ah! Sabor. ¿Sabes que nunca lo había escuchado? Yo te iba a decir, es inédito para mis oídos. Maradona corazón, qué lindo. Se emociona con tus goles. Con el Diego la Argentina es el campeón. Pocho la Pantera. Pocho, exactamente. Ya. Un aplauso para Diego. Un aplauso Gachartón. Para el ganador. En cervecería Orejana. Dale, yo sé que estás durmiendo, pero vas a escuchar esto. Bueno, se viene el final de se viene la noche el final. Intrusa, ¿eh? No, lamentablemente no la llegó visita. La visita que teníamos preparado, pero bueno. Una pena. Una algún pena. Día puede venir. Sí, ¿por qué no? Las puertas están abiertas. Así que, Diego, bueno, muchas gracias por la compañía de hoy, por ser mi copiloto. Hasta y ahí el conductor de la consola, Nicolás Becimenco. El viernes que viene a las 0 horas los esperamos con más Noche Intrusa, con más cumbia, con más pachanga, rock, resumen deportivo. Me pase. Con la fecha del fútbol local, ¿no? Tal cual. Se viene linda ya la quinta. Vamos fecha. A saber el ganador de la Champions League. También. Y si llega a las 15. Mirá, llegó el invitado. ¿Qué hacemos? ¡Apa! Acá estamos esperando. Bienvenido, Nicolás Troncoso, con ustedes. ¡Aplauso! ¡Y llegó nomás! Bienvenido a la Noche Intrusa. Exactamente, la colonia de Club Huracán. Mirá qué recibimiento bien ricote. Terrible. Acércate, acércate al micrófono. Nico. Acércate ahí, sentate. Sí, acá. Sí, vos, tranqui. Tenemos todo fríamente calculado. Sentate, ponete cómodo. Y nada. Y contanos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy bien, muy contento de estar acá, de animarme a estar al frente a un micrófono. En esta sola donde, qué sé yo, lo que uno puede llegar a hablar, ¿no? Claro, y no, ¿eh? No es poca cosa. ¿Y después tocar? De tanto mate. ¿Y tocar? ¿Tocar qué? La guitarra, ¿qué nos puedes traer? Sí, traje acá mi compañera. ¿De viajes, de aventuras? De todos lados, de un trío también que experimenté y bueno, fue la que me acompañó porque me sentía solo. Ni hablar. Contra tres mujeres, no es poca cosa. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. No, por las dudas no. Vengo a eso, a cerrar el. Dale, vamos con el cierre de esta Noche Intrusa. Bien, con un tema de mi autoría. Un blusito, una canción que compuse cuando era muy pendejo. Mirá. Que hoy me arrepiento cuando la escucho, pero bueno. Y bueno, pero eso es algo que salió, uno salió, los motiva, ¿viste? Una canción que salga de uno es buenísimo. Sí, después de que cuando crecí, cuando me hice más grande, más maduro, no me salió más que... Sí, no, no pude componer más. Es como que la musa se terminó. No sé, porque es una cosa... Ya va a volver, ya va a volver. Ya va a volver cuando no sé, cuando sea más joven, cuando sea viejo, ya que no pueda subir un escenario sin ayuda de un bastón. O... Sí, pero si sube el flaco Sky. ¿El flaco Sky? Tiene 75 años, ¿cuánto tiene el flaco? ¿Cuánto tiene el flaco? Sí, por apariencia, pero por apariencia tiene como... Le saca 15. 74 más o menos como el indio, ¿cuánto tiene el indio? ¿Por ahí? No, 70 tiene el indio. Y Sky 72. Ah, ¿viste? 72. Sí, 72. Claro, no, sí, esos tipos, la verdad que creo yo que sin hacer deporte, que hoy hablaba mucho de fútbol, sin hacer deporte más que bailar y levantar las cartas de póker o de truco, sí, o un vaso de whisky o un cigarro, lo que sea. Más allá de ese deporte que practican, son unos tipos muy saludables y vivieron los que mucha gente no se animó a vivir, viste, por cuestión de que creía que, no sé, el rock, la vida, el trabajo en esa vocación, ¿no? Sí. Ser músico y crear canciones y, no sé, armar fechas y convocar gente. Hay mucha gente que no se la jugó, ¿viste? Por cuestiones esas, que es como que te lleva a un camino donde por ahí no te promete una seguridad como te puede prometer ir a estudiar a La Plata, ¿no?, teniendo 18 años, a estudiar abogacía o... no sé, dentista o lo que sea, contador, sí, o psicólogo. Sí, tiene otra salida laboral, ¿no? No sabés la ruta de si va a tener éxito o te vas a encontrar con algo que no funcionó y es así. A veces, jugársela, la vida es jugársela, ¿no? Jugársela, pero es como que jugarse al camino ese del músico que apuesta a sus canciones en el ámbito, en el género de rock and roll. Es más difícil, sí, jugársela ahí. ¿Por qué? Porque uno, ya primero de antemano, ser músico es difícil, ganar guita, salvo que, qué sé yo, que hagas la música que se escucha hoy, que claro, tengas un poquito de talento para rimar. Y... Sí, no solamente ganarla, administrarla también, ¿no? Porque el tema pasa por ahí. ¿Qué hace después cuando la pegás? Cuando la pegás. Tenés que seguir. Sí, sí, pero y meter otro. Sí, sí, pero ¿qué haces con esa plata? ¿La claro, despilfarrás o la sí, invertís en algo que realmente, o en la misma música que estás haciendo? Claro. ¿Te agrandás el circo? Hoy en día tienen la posibilidad de jovencitos de, no sé, 14, 15, 18, 21, 26, 28 jovencitos. Sí. De ganar mucho dinero. Empezando con una computadora de gobierno, poniendo una notebook, sí, y grabando y teniendo la aplicación, o no sé, la herramienta del autotune, sí, que no precisás ir a aprender canto con un profesor que te cobra tanto, claro, y es tedioso. Bueno, tenés tantas posibilidades hoy, como también el Facebook, cada red social, que subís un video y estás al alcance de mucha gente. Sí, y podés monetizarlo también. Y podés, claro, exactamente. Hoy es más fácil, se puede decir, pero lo fácil también te lleva a una cosa de esa basofia, de esa cosa que se crea porque es fácil nomás, porque claro, tiraste una piedrita y después hizo una bola de lodo, de una roca gigante, sí, que siguió, viste. Pero bueno, no, eso no perdura en el tiempo. Lo que perdura en el tiempo es ese trabajo que uno como músico se toma, ¿no? Que no se va o no se condiciona o no se deja convencer por esa guita fácil que te da la música de hoy, lo que pega, lo claro. que está premiado en los premios Gardel. Claro, lo que te piden las discográficas, ¿no? Te piden las discográficas, tal cual. Sí, tal cual. Sí, sí. Vamos a escuchar el tema ahí que nos trajo Nico. Bueno, ya que estamos hablando de esto, es difícil escuchar un tercerroyense, un pueblerino. No, porque a nosotros nos encanta. Sí, lo sé. Por eso estoy acá. Por muchas eso. Gracias, Moto. Gracias por Diego. Venir. Diego. Un placer. Qué lujo, Martín. Música ¿viste? En vivo. ¿Qué con más, Nico ¿qué más pueden pedir? ¿Eh? Bueno, se llama Locura sin cura. Tranquilo, tranquilo. Ya arranca cantante de la noche intrusa en vivo. Ya 2:30 de la mañana. Hicimos una excepción hoy. Como Gustavo Cerati. Ahí está, arrimale un poquito el micrófono ahí a la guitarra, así se escucha bien. Resumir. risas y que la cabeza. Vamos todos. Y que la cabeza. Y que la cabeza. ¿Ves? Bueno, enganchamos con la última. Dale, dale. Enganchadito acá de Nico. La noche claro. Intrusa. Estamos en vivo igual, ¿eh? Estamos terrible, en vivo terrible. En la radio, sí. Muy bien, muy bien. Sin comentarios. La verdad. Aplauso para Nico. Me quedé viajando con la letra, la canción, y ya, bueno. Muy pendeja, ya les digo, la compuse a los 15, 16 años, ¿viste? Y hoy la escucho y está dentro de mi repertorio, sí. Pero... Y que les pasa a cada uno, ¿no es cierto? Como que uno se siente identificado. Vos la escuchás y como que te identificás con lo que dice eso. ¿Con qué parte? ¿Con toda la canción? Sí, no sé si toda, pero... Una parte. ¿Con qué parte decís vos, Moto? No sé, se me ocurre a mí, no sé. No te digo una parte en especial, pero bueno. Uno se siente identificado, sí. Claro, es que cuando uno escucha una canción de X género, no... Tiene que ser solamente el rock. Es como que uno se siente un poco identificado con un fragmento de las canciones. Con, claro, claro. Un párrafo, estribillo, sí. Exactamente. Sí, bueno. Por eso digo. ¿A vos te pasó algo similar a lo escrito, a lo que canté? No. No, pero. No, muy bueno. La música también tuya, ¿no? Música y letra. La melodía de la guitarra de mi hermano. Ah, mirá. Agustín, ¿lo hacían junto al tema? Abrazo. Que por cierto, no está acá en Argentina, ¿es cierto? No está acá en Argentina, pero está por venir unos 6 meses de vacaciones. ¿En Italia está? No. Alemania. Mirá. Bueno, si en algún momento nos escucha, porque esto sale grabado, así que si nos escucha, un abrazo para Agustín. Para Agustín. Qué grande. Bueno, gracias, Nico. Te agradece estar acá y bueno, esto lo vamos a estar subiendo a mi Facebook, que es el moto Martín Motoneta Bekiristain. Así que bueno, nos despedimos desde acá la parte de Facebook, pero seguimos desde la radio. Bueno, gracias, sí, Nico. Es el final, Motoneta. El final, fue un placer escucharte y nada, y a seguir por este camino de escribirle. Si tenés una más, bueno, cortita, dale. Y ya de mi parte, bueno, no, me despido. Sí, gracias, Nico. No pasa nada. Y yo de mi parte me despido con la despedida de Nico. Y nos volvemos a encontrar el próximo viernes, como digo yo. Y nada, con esto que es La Noche Intrusa.